se nos fue, pero ya volvió. El grupo y sabor, hey, el grupo, grupo América. Pero no lo dices con buena intención.